Estás escuchando el podcast de María, Esperanza del Mundo. En el aire, LRK 799, Radio Famaillá. Desde Famaillá, Tucumán, República Argentina. Integrante de la Cadena 3, Argentina. Muy buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a un nuevo programa de María Esperanza del Mundo, un programa de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Famaillá, transmitiendo desde los estudios de Radio Famaillá 105.7 para todo el mundo, a través de internet, a través de la página de la radio en www.radiofamaillá.com.ar y también desde la página de nuestro sitio en www.radio.parroquiafamaillá.com.ar. Te comento que si te quieres comunicar con nuestro programa, puedes hacerlo a nuestra línea fija, el 03-863-461-120, interno 24. Y para mensajes de textos, puedes enviarlos al número 156-32-32-17. También te recuerdo que si querés, puedes escribirnos un correo electrónico a radio@parroquiafamaillá.com.ar. Mi nombre es Leonel Rojas, te voy a estar acompañando durante los próximos minutos. Nos acompaña también en la musicalización y puesta al aire el señor José Cancino. Virgen, desata los nudos que nos alejan de Dios. María, esperanza del mundo, tus hijos confiamos en vos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Tengo mucho más que decirles, pero ustedes no lo podrían entender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Espíritu Santo. La fiesta judía de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, el viento impetuoso y las lenguas de fuego. El Paráclito santifica continuamente a la Iglesia y a cada alma, correspondencia a las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. Correspondencia, docilidad, vida de oración, unión con la cruz. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías. Muchos israelitas peregrinaban a Jerusalén en estos días para adorar a Dios en el templo. El origen de la fiesta se remontaba a una antiquísima celebración en la que se daba gracias a Dios por la cosecha del año, a punto ya de ser recogida. Después se sumó en ese día el recuerdo de la promulgación de la ley dada por Dios en el monte Sinaí. Se celebraba 50 días después de la Pascua y la cosecha material que los judíos festejaban con tanto gozo se convirtió por designio divino en la nueva alianza. Era una fiesta de inmensa alegría, la venida del Espíritu Santo con todos sus dones y frutos. el Espíritu Santo se manifiesta en aquellos elementos que solían acompañar la presencia de Dios en el Antiguo Testamento: el viento y el fuego. El fuego aparece en la Sagrada Escritura como el amor que lo penetra todo y como elemento purificador. Son imágenes que nos ayudan a comprender mejor la acción que el Espíritu Santo realiza en las almas. El fuego también produce luz y significa la claridad nueva con que el Espíritu Santo hace entender la doctrina de Jesucristo. En otra ocasión, Jesús ya había advertido a los suyos: el Paráclito, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Él es quien lleva a la plena comprensión de la verdad enseñada por Cristo. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo es frecuentemente sugerida por el soplo para expresar al mismo tiempo la delicadeza y la fuerza del amor divino. No hay nada más sutil que el viento que llega a penetrar por todas partes, que parece incluso llegar a los cuerpos inanimados y darles una vida propia. El viento impetuoso del día de Pentecostés expresa la fuerza nueva con que el amor divino irrumpe en la iglesia y en las almas. San Pedro, ante la multitud de la gente que se congrega en las inmediaciones del cenáculo, les hace ver que se está cumpliendo lo que ya había sido anunciado por los profetas. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre cada carne. Quienes reciban la efusión del Espíritu no son ya algunos privilegiados como los compañeros de Moisés o como los profetas, sino todos los hombres en la medida en que reciban a Cristo. La acción del Espíritu Santo debió producir en los discípulos y en quienes les escuchan tal admiración que todos estaban fuera de sí, llenos de amor y de alegría. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no fue un hecho aislado en la vida de la Iglesia. El Paráclito la santifica continuamente, también santifica a cada alma a través de innumerables inspiraciones, que son todos los atractivos, movimientos, reproches y remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros, previniendo nuestro corazón con sus bendiciones, por su cuidado y amor paternal, a fin de despertarnos, movernos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes. El amor celestial a las buenas resoluciones, en una palabra, a todo cuanto nos encamina a nuestra vida eterna. En Pentecostés, los apóstoles fueron robustecidos en su misión de testigos de Jesús para anunciar la buena nueva a toda la gente. Cuantos crean en Él tendrán el dulce deber de anunciar que Cristo ha muerto y resucitado para nuestra salvación. Así predica Pedro la mañana de Pentecostés, que inaugura ya la época de los últimos días, los días en que ha sido derramado de una manera nueva el Espíritu Santo sobre aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y lleva a cabo su doctrina. Todos los cristianos tenemos desde entonces la misión de anunciar las maravillas que ha hecho Dios en su Hijo y en todos aquellos que creen en Él. Al comprender que la santificación y la eficacia apostólica de nuestra vida dependen de la correspondencia de las mociones del Espíritu Santo, nos sentiremos necesitados de pedirle frecuentemente que lave lo que está manchado, riegue lo que es árido, cure lo que está enfermo, encienda lo que es tibio, enderece lo torcido. Porque conocemos bien que en nuestro interior hay manchas y partes que no dan todo el fruto que debiera porque están secas, y partes enfermas y tibiezas, y también pequeños extravíos que es preciso enderezar. No es necesario pedir también una mayor docilidad, una docilidad activa que nos lleve a escoger las inspiraciones y mociones del Paráclito con un corazón puro. Para ser más fieles a las constantes mociones e inspiración del Espíritu Santo en nuestra alma, podemos fijarnos en tres realidades fundamentales: docilidad, vida de oración, unión con la cruz. La docilidad, en primer lugar, porque el Espíritu Santo es quien, con sus inspiraciones, va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad. Quien nos da la luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. El Paráclito actúa sin cesar en nuestra alma. No decimos una sola jaculatoria, sino es por una moción del Espíritu Santo, como nos señala San Pablo en la segunda lectura de la misa. Él está presente y nos mueve en la oración, a leer el Evangelio cuando descubrimos una luz nueva en un consejo recibido, al meditar una verdad de fe que ya habíamos considerado, quizás muchas veces. Nos damos cuenta de que esa claridad no depende de nuestra voluntad. No es una cosa nuestra, sino de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa suavemente el sacramento de la penitencia para confesar nuestros pecados, a levantar el corazón a Dios en un momento inesperado, a realizar una obra buena. Él es quien nos sugiere una pequeña mortificación o nos hace encontrar la palabra adecuada que mueva a una persona a ser mejor. La vida de oración, porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano nacen del amor, y el amor se encamina, y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios, uno y trino, y es a esa intimidad a donde nos conduce el Espíritu Santo. La unión con la cruz, porque es la vida de Cristo al Calvario, precedido a la resurrección y a la Pentecostés, y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de cada cristiano. El Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Podemos terminar nuestra oración haciendo nuestras peticiones que se contienen en el himno que se canta en la secundaria de la secuencia de la misa de este día de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, Dador de las gracias. Ven, Lumbre de los corazones. Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo. Para tratar mejor al Espíritu Santo, nada tan eficaz como acercarnos a Santa María, que supo secundar como ninguna otra criatura las inspiraciones del Espíritu Santo. Los apóstoles, antes del día de Pentecostés, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Invocación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En María Esperanza del Mundo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que se viene para el próximo 13 y 14 de junio, lo que tiene que ver con la colecta anual de Cáritas, ¿no? Y bueno, informarles un poco de qué se trata Cáritas, ¿no? La historia de Cáritas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, con el fin de ayudar a tanta gente marginada luego del conflicto bélico, encarga al cardenal Montini, quien posteriormente fuera el Papa Pablo VI, la misión de generar un instrumento al servicio de la solidaridad universal de la Iglesia para animar y coordinar todas las iniciativas y obras que tradicionalmente tuvo y tendrá la Iglesia en el campo de la caridad. Para ello tomó la experiencia de Cáritas de Alemania, una institución que venía trabajando desde la Primera Guerra Mundial. Así se crea en el año 1950 Caritas Internationalis, una conferencia que integra a las Caritas Nacionales, organismos que funcionan actualmente en 145 países. ¿Cuál es la obra de Caritas en Argentina, en nuestro país? Caritas Argentina fue creado en el año 1956 a través de la presencia activa y comprometida de más de 32.000 voluntarios. Caritas llega con su obra a cerca de 3 millones de personas en todo el país, con el aporte y el compromiso solidario de la sociedad. Esta acción se lleva adelante en más de 3.500 caritas parroquiales, capillas y centros misionales, llegando de manera directa a las personas y comunidades más afectadas por la situación de pobreza y exclusión. En Caritas, de acuerdo a su formación cristiana, no se hace ninguna distinción de religión, raza o pensamiento político a la hora de ayudar a los más necesitados. Nuestros voluntarios ponen su tiempo y sus talentos al servicio de Dios, expresando en el servicio a los excluidos y marginados de nuestra sociedad el voluntariado como una forma de apostolado. Es una de las características de Caritas. ¿Cómo se financia Caritas? Caritas no recibe ayuda del Estado para la mayoría de sus proyectos y programas. Solamente contamos con los aportes de particulares y empresas que colaboran con nuestra obra. La colecta anual se lleva a cabo simultáneamente en todo el país durante el mes de junio de cada año. Es una importante fuente de recaudación, tanto de dinero como de alimentos, ropa, juguetes, útiles y muchos otros elementos necesarios para las distintas áreas de trabajo. Además, se realizan otras campañas como vuelto solidario, débitos de tarjeta de crédito, bonos y rifas, otras colectas, etc. Seguramente te preguntas cómo puedes colaborar con la tarea de Caritas. Puedes hacerlo en Caritas Tucumán, donando dinero. Cualquier ayuda monetaria es bienvenida y siempre necesaria, donando alimentos, ropa en buen estado, juguetes, muebles, útiles, etc. Donando parte de tu tiempo, los voluntarios de Caritas conforman el verdadero motor de toda la tarea. Es tal vez la forma más difícil de acompañar. Es muy difícil romper con nuestra comodidad y falta de compromiso con los demás, pero también es la mejor manera de trabajar por el reino de Dios, ayudando a un hermano a crecer en su dignidad como persona. Para colaborar puedes acercarte a Caritas de tu parroquia o puedes llamar, por ejemplo, a la Caritas de la parroquia de Famaillán, Nuestra Señora del Carmen, llamando al número 461-277. También puedes hacerlo en Caritas Tucumán al teléfono 0381-427-5367. Podés escribir correo electrónico a tucuman@caritas.org.ar y podés visitar también la página de Caritas en www.caritas.org.ar. Voy a pasar a leerles una carta que emitió la Iglesia, que está circulando por todos los medios de comunicación con motivo de las próximas elecciones en Argentina, sobre el futuro del país, ¿no? Y sobre cuál es la postura de la Iglesia sobre todo esto.

Se invita a aquellos jóvenes que quieran formar parte de la Escuela de Monaguillos para los festejos patronales de Nuestra Señora del Carmen, dirigirse el día sábado a horas 19 en la parroquia. Más creyente y más bueno, no dejes que preocupen mi alma en exceso, las nubes que tienen que cruzar en mi cielo, dame ojos limpios, corazón más creyente y más bueno, dame tu transparencia, la fuente de tu de hermosura, dame tu transparencia, creativas mis manos, mansas y seguras, ama mi corazón, alma que le enturbia, mi amor sea un arroyo de aguas profundas, dame alma de niño, transparente a la mirada tuya, lava mi corazón, el mal que le enturbia, mi amor sea un arroyo de aguas profundas, dame alma de niño, transparente a la mirada tuya. Seguimos en María Esperanza del Mundo, ahora con la parte informativa del programa, con una noticia publicada en la revista Cristo Hoy sobre la Virgen de San Nicolás del pasado 25 de mayo. Dice, coronada por todos, el lunes patrio del 25 de mayo, una multitud acudió desde distintos rincones a la coronación de las imágenes del Niño Jesús y de la Virgen de San Nicolás. El obispo de esa jurisdicción, Monseñor Héctor Cardelli, expresó que ese era un momento histórico para la fe de los argentinos. Según fuentes oficiales, más de 300.000 personas venidas de todas las provincias asistieron a la coronación diocesana de las imágenes del Niño Jesús y de la Virgen de San Nicolás. El lunes 25 de mayo, la ceremonia fue presidida por el obispo local, Monseñor Héctor Cardelli, y concelebrada por obispos y sacerdotes de varias diócesis. Con carteles de localidades y provincias de todo el país, estandartes, pañuelos, una lluvia de pétalos de flores, letreros e imágenes de la Virgen, los devotos acompañaron su coronación a 25 años de la primera aparición. El gran momento comenzó cerca de las 4:30 de la tarde, cuando Monseñor Cardelli, luego de una procesión por el campito y durante la celebración de la misa, colocó sobre la imagen de la Virgen y también del Niño Jesús las coronas de plata y oro bendecidas por el Papa Benedicto XVI. María, Madre de Dios, cobija bajo tu manto las esperanzas y desvelos de todos los argentinos, pidió el obispo ante la multitud de devotos y expresó que era un momento histórico para la fe de los argentinos y estimó que redundará en muchos frutos y beneficios para quienes creen y confían en María de San Nicolás. Con aplausos, cantos y saludos de Viva la Virgen, los fieles seguían la coronación de cerca. Lo que ceñiremos en tu frente y en la de tu hijo no será sino una sublime expresión de gratitud y reconocimiento por ser la causa de nuestra salvación cuando nos diste a Jesús, por quienes somos tus hijos y hermanos entre nosotros, expresó el prelado de San Nicolás. Hubo un estallido de aplausos y alegría que continuó con los fuegos artificiales para culminar con el traslado de la Virgen ya coronada al santuario. La numerosa concurrencia luego se reunió para saludar y agradecer a la Virgen. Nadie quiso perderse este acontecimiento y desde el sábado 23 empezaron a llegarse los devotos. El domingo 24, miles de fieles asistieron a la procesión por el campito alrededor de las 3 de la tarde, siguiendo la réplica de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, y por la noche hubo un concierto coral integrado por 80 cantantes que interpretaron un canto a la palabra de Dios, con imágenes proyectadas en pantalla gigante. Para finalizar, todos cantaron el himno de la coronación de María de Rosario, luego se efectuó una vigilia de oración hasta la medianoche. Pedido multitudinario. Más de 170.000 peregrinos pidieron al obispo que se coronara a la Virgen de San Nicolás. El anuncio de la coronación se dio a conocer en el 25º aniversario del acontecimiento de San Nicolás, el 25 de septiembre del año pasado. Desde ese momento se comenzaron con los preparativos. Fuentes directas del santuario afirmaron en una entrevista radial que Gladys Mozza dijo ver a la Virgen con corona. Mencionaron además que la coronación simboliza la corona de gloria en el cielo y que la Virgen es la madre del rey, por lo tanto, ella es la reina. Bendita seas María, que no nos falte su luz. María Esperanza del Mundo, ya con una última noticia que llega desde el Vaticano, la noticia que habla del Santo Padre Benedicto XVI sobre este accidente que ocurrió recientemente, ¿no?, del vuelo de Air France, este avión que desapareció en medio del Atlántico y que todavía siguen buscando, a ver, con esperanza de encontrar algún sobreviviente, ¿no? Bueno, y el Santo Padre nos dice en una noticia del día de ayer, dice lo siguiente: Benedicto XVI expresa cercanía espiritual a deudos de accidente de Air France. El Papa Benedicto XVI expresó sus sentidas condolencias y aseguró su cercanía espiritual a todos los afectados por el accidente aéreo del Airbus de Air France que cayó en el Atlántico con 228 personas el lunes pasado. Según informó Radio Vaticano, el telegrama fue enviado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone, al nuncio apostólico en Francia, Monseñor Fortunato Valdelli, informado de la catástrofe aérea del avión que se dirigía de Río de Janeiro a París. El Santo Padre expresa sus sentidas condolencias a las familias afectadas y asegura su cercanía espiritual a todos aquellos tocados por este drama, señaló el texto. Asimismo, el Papa encomienda a los difuntos a la misericordia divina, orando al Todopoderoso de acogerlos en su paz y en su luz, pidiendo a Dios conceder apoyo y consuelo a todos aquellos que duramente fueron probados y esperando que puedan encontrar la ayuda en estas horas dolorosas. Finalmente, Benedicto XVI impartió a todas las personas afectadas por esta tragedia la bendición apostólica. Por otro lado, en la Catedral de Notre Dame, en París, se celebró una ceremonia encabezada por el arzobispo de París, Cardenal André Vintrois, junto a un religioso musulmán y otro judío, en conmemoración de las víctimas del accidente aéreo, de las cuales al menos 72 eran francesas. Fátima, San Nicolás, auxilio de los cristianos, María, Reina de la Paz, Virgen Guadalupana, siempre la misma mamá, patrona de la Argentina, nuestra Madre de Lucas. De la Eucaristía nos lleva siempre a Jesús. Bendita seas María, que no nos falte su luz. Escuchábamos esta noticia, ¿no?, sobre el accidente de este avión que desapareció en el Atlántico. Desde aquí nosotros, el equipo de María Esperanza del Mundo, oramos porque todos los familiares de los que iban en este vuelo encuentren su paz ante tanta angustia, ¿no?, ante tanta desesperación de esta experiencia que nos involucra a todos como seres humanos, porque es un hecho que sacudió realmente al mundo. Así que oramos por ellos. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa de María Esperanza del Mundo. Muy agradecidos con todos por habernos acompañado como cada jueves a partir de las 21 horas a través de Radio Famaillá. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Leonela, que nos escucha desde Venezuela. También para mi amiga Beatriz Moreno, que también estará escuchando desde Buenos Aires. Un saludo para Walter, que también hoy no pudo estar en el programa porque tenía unos asuntos personales que resolver. Para Daniel también, que tenía otros problemitas personales y que no pudo hacerse presente hoy en el programa. Un saludo a todos aquellos que nos acompañan cada programa en María Esperanza del Mundo. Mi nombre es Leonel Rojas. Nos acompañó en la musicalización y puesta al aire el señor José Cancino. Los esperamos el próximo programa de María Esperanza del Mundo. Buenas noches. Jesús.